Según la información fechada el 23 del Comité Preparatorio del Norte por la reunión conjunta de los partidos políticos, organizaciones e individuos del Norte, el Sur y el Ultramar para la paz y la reunificación independiente de la península coreana, se fundó el día 20 el Comité Preparatorio en Estados Unidos por dicha reunión conjunta, integrado por el Comité en Estados Unidos del Comité Ultramarino para la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio y otras organizaciones de coreanos e individuos en Estados Unidos. Anteriormente a esto, o sea, el día 15, se fundó el Comité Preparatorio en Canadá por la mencionada reunión conjunta como un eslabón para la apertura exitosa del Gran Encuentro Pannacional por la Reunificación. A medida que se forman sucesivamente los comités preparatorios regionales en ultramar, los partidos políticos, organizaciones e individuos del norte, el sur y en ultramar que abogan por la paz y la reunificación independiente en la península coreana, exigen a las autoridades surcoreanas no crear obstáculos artificiales al gran encuentro pannacional por la reunificación y responder cuanto antes al creciente fervor de todos los coreanos por la reunificación de la patria.